El Trípodi, el extrabajador de la Subsecretaría de Pequeños y Medianos Productores Agroalimentarios de Nación. Hola Nahuel, ¿cómo andamos? Laura y Adriana, te saludamos. ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Buen día. Muy buen día, che. Escúchame, contanos un poco de lo de el jueves. El jueves en el Parque Lineal Pocahuyo, en la Feria de Productores, ¿de qué se va a hablar? Exactamente. Mirá, nosotros con Gonzalo Ciortino, nosotros ingeniero agrónomo, tenemos la oficina de trabajo ahí en San Martín de los Andes, en el SENASA. Todos los martes y jueves estamos trabajando en SENASA, el resto de los días estamos acá en Junín de los Andes. Y desde Pymes de Nación estamos tratando de conformar grupos de trabajo de pequeños y medianos productores agroalimentarios. Particularmente hace unas semanas tuvimos un encuentro de mujeres muy enriquecedor que se realizó en Junín, pero que vinieron muchísimas productoras de San Martín. Queremos darle continuidad a ese trabajo, conformando grupos concretos de trabajo con acompañamiento técnico y con un plan de trabajo ordenado, grupal y de acompañamiento individual. Tenemos un programa concreto para proponerles, con financiamiento y con posibilidades concretas de darle continuidad a todas las necesidades que tengan en términos de producción, comercialización, distribución. Che, Nahuel, por ejemplo, contale a los demás vecinos cuáles son los y las productoras que van, a qué se dedican, qué producen. De San Martín de los Andes, para ver si podemos armar un plan de laburo. Está bien, pero a lo que voy es los que ya se arriman. Hola. ¿Me escuchás ahí? Hola, hola, ¿ahí nos escuchás? Ah, ahí escucho, sí. Ahí está. Che, ¿ahí me escuchás a mí? Perfecto. Ah, mató. Che, queríamos que le cuentes a los vecinos, esos y esas emprendedoras, ¿a qué se dedican, qué producen? Bien, nosotros principalmente trabajamos con alimentos. Alimentos que pueden ser tanto hortícolas, o sea, bien primarios, como alimentos elaborados. Estamos hablando de quienes han participado en el encuentro. Hay desde productores de hortalizas, productoras de dulces, productoras de chocolates, productoras de productos libres de gluten, lechugas hidropónicas. Hay diversidad, particularmente acá en Junín, todas se han agrupado en torno a lo que ellas llaman valor agregado a sus producciones y mejoras en herramientas de comercialización y de ofertas para básicamente desestacionalizar un poco sus ingresos y ordenar y darle formalidad a sus canales de venta. Y un poco en ese sentido es que vamos a intentar un plan similar con productores y productoras de San Martín, pero ante todo quisiéramos eso, promover que todas y todos aquellos oyentes, productores de alimentos, se acerquen el jueves, que nos cuenten sus realidades, que veamos si se puede conformar algo en torno al trabajo grupal y con este programa, o que también estemos ya vinculados para encontrar otras estrategias más afines a la realidad de cada productora. Y también todo esto tiene que ver con volver a lo que es la historia, tanto de Junín como de San Martín, ¿no? Porque es como que hay recortes de historia y no nos acordamos o no se transmitió toda la memoria de un tiempo donde un montón de cosas se producían en el lugar, tanto en Junín como en San Martín. Y que esto que tiene que ver con lo agroalimentario es una actividad que genera divisas que se quedan dando vuelta por acá. Totalmente, totalmente. Además entendemos que todo lo que son sistemas alimentarios o agroalimentarios no solamente impactan en lo que es la producción, sino también hay muchas redes de comercialización, de consumo, donde nosotros también podemos trabajar e impactar en promover que las producciones locales sean cada vez más, que generen más trabajo, que generen más demanda en términos de darnos fuerza para solicitar tierras, para solicitar agua, para solicitar infraestructura básica que nos permita que los modos de vida en torno a producir y a la reducción de dependencia sean viables. Esto tanto adentro del municipio como por fuera del ejido. Está bueno y también esto que tiene que ver con la con otra manera de consumir que se puso un poco en boga durante la pandemia, ¿no? Que todo el mundo empezó con, ay, puedo hacer huerta. Muchos descubrieron que podían hacer huerta y esas cosas que cambian el modo de consumo y también las redes de consumo, esto que decís vos, de empezar a articular con cooperativas, con otros productores y demás. Hola. Hola. Ah, perdón. ¿Pudiste escuchar? No, llegué hasta que lo que se puso de moda con la pandemia. Ah, está bien. Bueno, esto de que hay nuevas maneras de consumir, esto que decís vos de las nuevas redes de consumo y estas maneras de asociarse de otra manera. Totalmente. Creo que hay una vocación y un bichito que pica en torno a cuestionarse como sociedades desde el consumo y a que desde el consumo se traccionen formas de comercialización diferentes que reduzcan la intermediación y que fomenten producciones locales justas. Ahí te perdimos, Nahuel. ¿Estás por ahí? Con las realidades que ya existen y fortalecerlas. Esa es nuestra búsqueda. No pretendemos inventar la pólvora, sino reconocer procesos que están sucediendo y que... Ahí se cortó. Bueno, se cortó estábamos en comunicación con Nahuel Trípodi, él es trabajador de la Subsecretaría de Pequeños y Medianos Productores Agroalimentarios de Nación. Él está martes y jueves acá en San Martín de los Andes. Recordemos eso, él y su compañero Gonzalo, no me acuerdo ahora el apellido. Es Ciordino. Ciordino, exactamente. Están atendiendo en la oficina que tiene en el SENASA, por si no sabe dónde es el SENASA, es como yendo para los radales, en la segunda curva, ahí sigue para el SENASA. ¿Sí? Digo por si tiene algún tipo de inquietud. Por lo pronto, el jueves a las 10 de la mañana en el Parque Lineal Pocabullo. Bueno, así están las comunicaciones, con Junín nada más. Bueno, se nos cortó con Nahuel, pero lo reiteramos, esta charla sobre oportunidades de acompañamiento para pequeños y medianos productores y productoras agroalimentarios. Este encuentro se va a llevar a cabo este próximo jueves 10 de noviembre a las 11 de la mañana en la Feria de Productores. Ahí para sacarse dudas, cómo puede ser, cómo puedo hacer, cómo podemos hacer e ir enlazándose en esto que tiene que ver con la producción agroalimentaria en esta zona que es San Martín y Junín de los Andes. A ver si recuperamos a Nahuel. ¿Estás por ahí, Nahuel? A ver, estoy hola. Por acá. Ahí estamos. Pido disculpa. No, están así las comunicaciones últimamente, y sobre todo con Junín, no sabemos, desde la semana pasada. Está medio raro. Nahuel, estábamos, bueno, hablando sobre esto y la convocatoria para este próximo jueves. ¿Quiénes se pueden concurrir? ¿Cómo tienen que hacer para ir a este encuentro el próximo jueves 10? Bien, nuestra invitación es abierta, focalizada en personas, productoras, productores que ya estén llevando adelante algún emprendimiento. Esa sería la convocatoria a las 11 de la mañana en la Feria del Parque Lineal Pocahullo. Yo justo les estaba comentando esto de que lo decidimos articular con el municipio a los fines de también tener... mapeadas y mapeados a los productores que ellos ya acompañan y que tienen procesos en torno a producción de huevos, a invernaderos, a inclusive temas agroforestales. Eso nos permite de alguna manera universalizar el acompañamiento, ¿no? Que creemos que son tiempos muy difíciles y que hay que no hay que mezquinar herramientas, sino potenciarlas. Así que la búsqueda es a las 11 de la mañana, el jueves. No hay que hacer inscripción previa, sin embargo, dejamos nuestros datos de contacto por las dudas. tripodi@agro.uva.ar es mi correo, y el número de teléfono para WhatsApp, para cualquier consulta, es 2944-95-1453. También hicimos un flyer que lo acercamos a Mica, que es una genia, que siempre nos banca en estas comunicaciones y difusiones. Y lo otro que hicimos son unas redes sociales de difusión de programas, financiamientos, capacitaciones para pymes de la zona, así que también recomendamos seguir, que se llama Agropymes Andinas. En esos canales nosotros vamos a intentar que no falte ninguna data de la línea que sea, de nación, de provincia, de municipio. Son tiempos hostiles, así que hay que estar bien informados, bien comunicados. Tiempos difíciles, decías, hostiles, y también esto de apuntalar la economía regional con esta mirada de los agroalimentos diferentes, ¿no? Esta matriz que viene a través de los supermercados o de los grandes productores de otro lado que terminan usando químicos, transgénicos, etcétera, etcétera. Cambiarle un poco el pedal y el modo, ¿no?, de venta y qué se produce, ¿no? Totalmente, son temas que, bueno, con Adriano nos toca trabajar también en la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria del Asentamiento de San Martín de los Andes, donde particularmente, no sé, un ejemplo concreto es que mucha gente hoy en día accede a la tarjeta alimentar, y esa tarjeta alimentar como política de seguridad alimentaria va directamente a los grandes intermediarios, que son estos supermercados en la distribución, y normalmente a comprar productos de transnacionales. Si bien es necesario, y acá la urgencia marca que es importante esta política, bueno, creemos que es necesario empezar a cuestionar o a empujar o promover que haya oferta local y de pequeños y medianos productores para este tipo de política. Totalmente, totalmente. Y dar vuelta a la rosca de esto que tiene que ver con manera de consumir y demás. Y esto de que tampoco hay gente que ya está con eso, y no es poca cosa que haya políticas de Estado en esto, ¿no? Sí, sí, sí. El último encuentro de la cátedra que nos mostró, bueno, a Solirred, a Ligüén, fue un Ligüén con las frutas, nos mostró, bueno, Semilla Libre, el esfuerzo que hacen también desde UTT, MPA, Polo Obrero. Hay un montón de organización que realmente conviene registrarla, reconocerla y fortalecer esos procesos. Hace un tiempo, en un encuentro de intercambio de semillas y plantines, se hizo justamente este mapeo y esta onda mapa parlante, ¿no?, de trabajar eso y empezar a tener idea de lo que está pasando en la cuenca, en el vecindario y en los alrededores, tanto que se habla de territorio, bueno, verlo en un mapa y ver todo lo que se producía y todo lo que se produce. Sí, son herramientas súper interesantes, importantes, y eso, información ante todo, para que la decisión de consumo sea consciente, y a la vez, bueno, entendemos que hay cuestiones estructurales de la producción relacionadas con tierra, trabajo y capital, y la infraestructura, esto que estamos diciendo, no podemos comunicarnos por llamadas, ¿no? Tenemos otras limitantes a nuestro desarrollo regional. Sí, sí, es luchar contra cosas que están totalmente armadas. Vimos durante el año pasado y lo que sigue costando, por ejemplo, el tema de una ley de etiquetado en los alimentos y toda la presión que hacen, y lo que vemos ahora, estamos sufriendo una inflación producida más que nada por las empresas que le suben el precio de los alimentos, pero no le suben el precio al, no le suben el salario de los trabajadores. O sea que digo, es un monstruo bastante interesante de encarar. Sí, es muy complejo. Impacta también eso, entender a lo que acabas de decir del etiquetado frontal, implica toda otra manera de concebir a la alimentación relacionada con la salud. Uh-huh. Es otro enfoque sobre la manera en la que comemos, en la que nos nutrimos, y a la vez sí, hay información, hay un montón de difusiones relacionadas con productos clave como, no sé, las harinas, uh-huh, los fideos, el azúcar, donde claramente los aumentos que se registran son superiores a la economía, a lo que la economía explicaría, sin reconocer que, o sea, sin dejar de reconocer que para los productores locales se les complica también, uh-huh, para el pequeño y mediano productor. Por eso tratamos de identificarlos y de los instrumentos y herramientas que hay, que los tengan arriba de la mesa y que cuenten con el acompañamiento técnico nuestro para fortalecerlos. Está bien, está bien. Y también teniendo en cuenta todo esto que decías vos de tratar de reensamblar tejido social con esto del consumo, el mercado, no verlo como el mercado conocido por el mercado de valores, el mercado especulativo o financiero, sino como el mercado como hecho social, ¿no? Sí, súper interesante eso. Y bueno, acá yo conozco más las dinámicas de Junín, barriales, con nodos, uh-huh, de compras sin intermediarios. Y bueno, con una organización de vecinas y vecinos, que no quita que eso, que tener un acompañamiento de estructuras un poco más estructuradas, como es un municipio, como es una subsecretaría, como es una universidad, creemos que son espacios que hay que ocupar y que ponernos a disposición de las vecinas. Bueno, Nahuel, no sé qué más querés agregar. Obviamente están invitados tanto vos como Gonzalo en cualquier momento cuando vienen a San Martín para empezar a hablar de temáticas que tienen que ver con pequeñas y medianas emprendimientos productivos, agroalimentarios. Estaría bueno una visita más o menos, o ya que el teléfono anda medio mal, que se arrimen para acá. Viste que anda medio mal el teléfono. Ahí está. Bueno, sí. No, que te decía que como anda mal el teléfono. Hola, hola, ¿estamos? No. Sí, anda o no anda. A ver, Nahuel, ¿nos estás escuchando? Hola, hola, hola. Ahí estamos. ¿No? Sí, ¿no? Me parece que no, ¿eh? Ahí va. Me parece que se cortó, pero la entrevista era esa, ¿no? Era con Nahuel Trípode, ingeniero agrónomo, trabajador de la Subsecretaría de Pequeños y Medianos Productores Agroalimentarios de Nación. Y este encuentro que va a tener lugar este próximo jueves a las 10 de la mañana acá en el Parque Lineal Pocahuyo, en la sobrecalle El Ordi, ¿no? Para hablar y acercarse y ver qué se puede fortalecer en los emprendimientos de aquellos agroproductores pequeños y medianos de esta zona. Sí, las comunicaciones andan con Junín últimamente así. Bueno, pero la invitación va a quedar hecha y tal vez el convite para el año que viene a hacer una columna mensual también vendría bien sobre alimentación. Me he quedado pensando en el etiquetado frontal, que tiene que ver con la comunicación y para ver qué estamos consumiendo, y va a ser todo un ejercicio, ¿no? Totalmente. Leer, decidir y todo lo demás. Sí, pocos productos tienen el etiquetado frontal, ¿no? Pocos productos, y sabe que apenas salió esta ley, uh-huh, fue muy loco porque había empresas muy chiquitas que ya estaban adhiriendo a esto. Y decís, che, pero si una empresa chiquita puede adherir a esto, ¿cómo empresas como las de Arcor o Coca-Cola no pueden acceder a esto? Teniendo en cuenta que estas empresas ya estaban exportando su producción a otros lugares donde ya tenían una ley de etiquetado. Estamos hablando, uh-huh, de Perú, estamos hablando de Uruguay, estamos hablando de Chile, ¿no? Que ya tenían, no era algo desconocido. Bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con la